24 de marzo. Bueno, uno de los centros fuertes de esa actividad está justamente en la ESMA. Ahí la tenemos a Marita Duarte, nuestra movilera. Marita, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buen día para todos y para todas. Lo decíamos hace un rato en el aire de la radio, ya estamos acá en las inmediaciones de la ESMA. Ahora uno de los primeros referentes en acercarse es Andrés Larroque, así que vamos a conversar un poquito con él. Cuervo, bueno, desde muy tempranito preparado para esta caminata en un día especial, atravesado como todos los 24 por una coyuntura particular y esta, bueno, que tiene que ver con el intento de proscripción a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación. Sí, sin duda, bueno, los 24 de marzo son un día de profunda reflexión, es una fecha existencial, diría, porque es donde el espejo donde uno se mira para poder continuar con su labor militante, con su tarea política presente, pero mirando siempre aquello que ocurrió en la Argentina y que no debe volver a pasar. Y en un contexto donde vamos a cumplir 40 años de la recuperación democrática y lamentablemente debemos decir que por distintas cuestiones todo lo que tiene que ver con las alteraciones del Estado de Derecho, con esta prepotencia del Partido Judicial que se entiende por encima del resto de los poderes del Estado, por la proscripción, por el intento de asesinato a Cristina no esclarecido aún, por la proscripción, bueno, todas cosas que enlutan a la democracia, pero que también nos tienen que obligar a nosotros a estar más unidos y a luchar más que nunca. ¿Cómo se trabaja, Cuervo, por el lucha y vuelve, ¿no? Que es de alguna manera la consigna que viene atravesando todas las manifestaciones populares que se están llevando adelante? Bueno, Cristina es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de un país donde muchas cosas se habían resuelto, ni hablar, por supuesto, de la política de Estado de memoria, verdad y justicia, pero más allá de eso, en materia económica, profundas transformaciones, en materia laboral, la recuperación del salario, en materia social, bueno, desde la asignación universal por hijo, podríamos repasar un montón de cosas. Entonces hay una memoria muy muy clara, muy contundente del conjunto de nuestro pueblo respecto a aquellas situaciones y que en este periodo, siendo parte de nosotros, obviamente, de la coalición de gobierno, no hemos podido desarrollar de la misma manera. Entonces, naturalmente, que su figura genera una referencia y una esperanza. Andrés, los voy a dejar en comunicación con el Cuervo para que puedan hacerle alguna pregunta. Muchas gracias, Marita. Andrés, ¿cómo andás? Andrés Lavazelli te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, tengo entendido que una parte de la agrupación va a marchar en relación con lo que vos decías recién de la proscripción a Cristina, va a marchar a la corte para llevar este reclamo, aunque no toda, sí una parte se va a hacer presente para que esté en la agenda también en un día tan importante como hoy este reclamo que se está haciendo sobre la proscripción de Cristina. Mira, a ver, hay un planteo que viene desde las bases de la militancia en general que tiene que ver con ir a tribunales y a la corte. Nosotros, por supuesto, vamos a realizar la marcha tradicional que venimos haciendo todos los años, que es de la ex-ESMA a la Plaza de Mayo, y después, por supuesto, hay libertad de acción para todos los compañeros y compañeras, porque ya te digo, hay casi un clamor de no solo de los compañeros de nuestras organizaciones sino de mucha militancia que por ahí no está encuadrada y bueno nada, es una situación que veremos cómo se da en el correr de las horas, pero claramente para nosotros la memoria tiene un sentido de presente y de futuro y no podemos sentirnos de la situación que estamos atravesando hoy. Oye, Andrés, ¿cómo estás? José Maldonado. Entiendo entonces por lo que decís que vos, por ejemplo, vas a estar frente a tribunales hoy en algún momento si hay una decisión de marchar hacia ahí para plantear el tema de la convocatoria de por lo menos de la columna de ustedes que está saliendo ahora de la ex-ESMA. Bueno, veremos cómo se va desarrollando la jornada. Lo primero, siempre el objetivo es llegar a Plaza de Mayo y después veremos cómo sea. Ya te digo, nosotros tenemos de acá 13 kilómetros. Sí. Y bueno, a veces se apura la marcha, a veces no se puede, vienen compañeros de todas las edades y hay que ir viendo y midiendo esa situación. Andrés, quedó saldada aquella discusión, polémica, controversia por el planteo que en su momento había hecho Estela de Carlotto con respecto a no mezclar esto de, bueno, el planteo por la situación judicial de Cristina y el 24 de marzo? No, yo creo que lo que hubo fueron operaciones, ¿no? Me parece que fueron, o por lo menos yo las vi principalmente desde el diario Clarín, que tendían a generar confusión, y me parece que nadie tenía ningún espíritu de generar contradicciones, sino que simplemente, te repito, no podemos desconocer el presente que está viviendo la Argentina. Andrés, en algún momento se habló, bueno, de formar una comisión, de ir a pedirle a la vicepresidenta más formalmente que reconsidere su decisión de no participar en las elecciones. ¿En qué quedó eso? Y en todo caso te pregunto a vos, ¿qué te parece que puede, o cuál te parece que puede ser la decisión de Cristina a esta altura? A ver, en primer lugar, no es una cuestión de una decisión subjetiva de Cristina. Me parece que lo que ella planteó es que en función de una condena judicial absolutamente aberrante y reñida con el Estado de Derecho, pero que al fin y al cabo existía o existe, ella no quería ser una carga para la fuerza política. Uh-huh. Me parece que la fuerza política viene respondiendo de manera contundente los otros días con un plenario en Avellaneda 11 de marzo y permanentemente con las múltiples expresiones que se vienen desarrollando respecto a que ella no es ninguna carga, sino por el contrario es el corazón de esta fuerza política y la máxima expresión del peronismo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, sí, es romper la proscripción, porque más allá de este planteo de ella de no querer ser una carga, también hay una situación concreta que nosotros no podemos soslayar, que han puesto esta condena para que cuando se genere o nos adentremos en el debate electoral pleno, uh-huh, obviamente el partido judicial tenga los instrumentos para poder proscribir de manera definitiva a Cristina. Esa es la situación. Uh-huh. Te hago una pregunta en este sentido, después te paso a otro tema, pero hay, a ver, otros compañeros que puedan asumir, otros compañeros, digo, en el sentido, otros oficialistas, otros compañeros de ustedes que puedan asumir el rol que ustedes piensan que tiene que asumir Cristina. Pienso en Sergio Massa, pienso en Daniel Scioli, pienso en Guado de Pedro, digo, se habla de varios posibles candidatos si Cristina finalmente no lo es. ¿Qué pensás de eso? No, pero nosotros no estamos discutiendo candidaturas o reduciendo este dilema a un debate electoral. Acá hay una discusión muy profunda que Cristina lo viene planteando y desarrollando en todas sus intervenciones, que tiene que ver con las modificaciones estructurales que tenemos que hacer en la Argentina. Y eso va excede inclusive lo que puede ser un debate de candidaturas. Naturalmente el rol de Cristina es irreemplazable porque estamos hablando del liderazgo más importante de los últimos 50 años en la República Argentina. Así que no plantearía yo como si alguien la puede representar. En todo caso, y llegado el caso, se analizarán las distintas estrategias electorales y si es que ella, bueno, o es inhabilitada o define no ser candidata. Pero cualquier plan B que se pretenda plantear, por supuesto, va a tener que emanar de la referencia de Cristina, sin duda. Andrés, una última de mi parte, también relacionada al 24. Bueno, el presidente Alberto Fernández no participa, no va a participar de las actividades, viajó. ¿Te merece alguna reflexión eso? No sabía. La verdad me entero por vos. Creo que ayer estuvo un acto donde él participó. No, sí. No tengo mayores apreciaciones sobre el tema. Bien. Gracias, Andrés, por este contacto con Radio Provincia. Te mandamos un saludo grande. Gracias a ustedes. Abrazo.